acá estamos en Santiago del Estero. Hemos llegado hoy a las 9:30, ahora estamos instalados en lo que es el Estadio Ciudad. Realmente se nota mucho la diferencia, ¿no? Porque la temperatura marca 36 y subiendo, pero realmente acá adentro, ya cuando entras al estadio se siente un frío reparador, ¿no? Con los ventiladores, con el aire acondicionado. Y a mi derecha lo tenemos a Juan Brusino, ¿no? El base de Quinza, que esta noche buscará la clasificación y sobre todo sellar el número uno de este grupo B de la Basketball Champions League, teniendo en cuenta que se viene Franca que recién acaba de entrar a hacer justamente su último entrenamiento. Bueno, saludamos y sumamos al programa a Nico. Bueno, Nico, ¿cómo están? No, práctica liviana, video, ya se sabe todo este Franca, pero bueno, ansiedad, nervios, ¿cuál, por dónde pasó hoy el sentimiento? Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Tranquilidad más que nada, sabiendo de lo que es Franca como equipo, de lo que nos jugamos esta noche. Pero bueno, muy tranquilo por el trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada. Creo que estamos muy bien como equipo, sabiendo que nos quedan dos juegos en casa y que la gente, por suerte, nos va a acompañar, que creo que eso es muy importante para hoy. Y como voy a decir, tratando de buscar esa victoria que nos dé la clasificación y el primer puesto del grupo. Y además, sabiendo que sacaron provecho, ¿no?, al partido en Brasil, aprovechando las bajas del Franca, pero bueno, también ganaron en condiciones visitantes, que eso a veces es muy complicado en este torneo. Ni hablar, creo que la victoria de allá nos pone en la posición que estamos hoy en día. Creo que después de eso en Uruguay hicimos un gran esfuerzo que no se nos dio. Hubiese sido muy lindo poder estar clasificado, pero bueno, sabemos que hoy es un partido más que importante. Sabemos que hoy Franca está completo, que va a venir en busca también de posicionarse para después ir a Uruguay y clasificar. Así que nosotros muy concentrados, sabiendo que el arranque tiene que ser un partido muy intenso de lo defensivo, no dejarlo jugar y que después adelante se plasme todo lo que sabemos hacer en ataque. Y me imagino que si bien el objetivo del Super 20 está conseguido, están en el Final Four, son protagonistas en la Liga Nacional, este torneo es importantísimo para Quinta, ¿no? Después de lo que ha sucedido la temporada pasada, donde tal vez quedó ese sabor amargo de la Sudamericana. Ni hablar, creo que tener la posibilidad de jugar un torneo internacional y estar protagonizando y poder lograr la clasificación y quien te dice el número uno, creo que como institución Quinta lo valora mucho y nosotros como jugadores de no tanta trayectoria, sino de ir más en busca de eso, trataremos de aprovechar al máximo, de hacernos como grupo fuerte para poder ganar el partido. Última de mi parte, ya te paso con Fabián Pérez. ¿Algo especial jugar con Leo Schallmann, jugador que ha vestido la camiseta de Quinza en la temporada pasada? ¿Hubo alguna apuesta? Él acaba de decir, en un rato lo estaremos escuchando en Ucu Radio, que ellos no solamente vienen a ganar ustedes, sino también primero del grupo. Digo, ¿hay alguna apuesta? ¿Algo se dijo entre mensajes? Más que nada, ayer hablamos un rato, preguntamos con la familia, que eso creo que es lo más importante. Bueno, en la cancha, pocos amigos y a jugar cada uno por su equipo. Creo que va a ser un lindo encuentro y ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Fabio, ¿puedes hablar con el base de Quinta? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo? Buen día, ¿cómo andas? Bien, todo bien, todo bien. Esperando el partido de esta noche, esperando esta... ojalá que sea la clasificación de Quinza, ¿no? No tengo nada contra Leo Schallmann, pero uno quiere que pasen los equipos argentinos. Bueno, ¿cómo estás vos con respecto al año pasado? Compartiste la base con Nico de los Santos. Hoy tenés quizás un mayor protagonismo desde ese lado. Copelo está haciendo un gran trabajo, pero viene detrás tuyo. Tenés más responsabilidad, no solamente para ser un base anotador, sino también para hacer jugar al equipo. ¿Cómo llevas esa función, esa nueva o conocida función en este año? Claro, disfrutándola, sabiendo la responsabilidad que tiene uno como base del equipo. Creo que adaptándome a un equipo donde hay varias manos donde pueden anotar, que creo que eso hace que mi anotaciones o querer ingerir en el juego a través de la anotación sea por momentos y no constante. Creo que eso uno es inteligente y trata de leer la situación y saber por dónde va el juego para aprovecharla como equipo. Creo que Sebastián en ese sentido nos da una libertad y nos da un juego donde si defendemos creo que adelante nos sentimos todos muy cómodos. Creo que lo principal es la defensa para para darnos la mayor cantidad de tiros a todo y después sentirnos cómodos. Pero como te dije antes, disfrutándolo, sabiendo de la responsabilidad que eso conlleva y tratando de hacer con error y acierto el mejor trabajo posible. Siempre hablamos en la mesa de trabajo, en 3x3 a la mañana con los chicos o en uno contra uno, que creemos que Quimsa tiene un equipo muy balanceado, ¿no? Dos jugadores por puesto, cuatro internos muy diferentes, ¿no? Con Tavario Miller, con Ravenel, con Mainoldi, con De Cubanazo, con Imael Romero, cuatro jugadores que tienen características diferentes y de esas características también depende mucho la forma de defender y de atacar el equipo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Creo que dentro de lo que vos me decís, de todas las características, la única que el equipo tiene y que tiene que plasmar constantemente es la intensidad. A partir de esa intensidad, ya sea defensiva o ofensiva, nosotros tenemos distintas variantes o distintos momentos por donde pasa el juego, que creo que eso a Quimsa lo hace más rico y lo hace complicado para los rivales defenderlo. El tema son los partidos cuando no está esa intensidad o la seguidilla de partidos nos lleva a que la intensidad disminuya y ahí ya como cuesta más encontrar el momento de cada uno, ya la fluidez de juego se complica y por eso, como te dije antes, uno como base y el entrenador, el cuerpo técnico y el equipo trabaja mucho en el sentido de que esa intensidad no baje y saber que a partir de ahí nosotros aprovechamos para el momento de cada uno. Creo que, como vos decís, hay diferentes quintetos, diferentes momentos y bueno, por suerte en este momento de la temporada y en los partidos que estuvimos jugando lo pudimos aprovechar en el beneficio del equipo. Creo que no tenemos un techo todavía, creo que no explotamos el máximo de cada uno, pero vamos en camino de eso. ¿Y cómo ves el resto de los competidores, no? Quizás se está hablando también, y nosotros también lo vemos, no es que hablen los demás y nosotros no lo hayamos visto. San Lorenzo está un poco más terrenal que otros años. Me parece que ustedes han conformado un buen plantel, más allá de la posición en la tabla, que es evidente que están jugando bien. Gimnasia de Comodoro, un equipo que está repitiendo una buena campaña como la temporada pasada. ¿Cuáles crees que son los rivales a vencer en la Liga Nacional y dónde pones a Quimsa en ese pelotón? Bueno, creo que hoy más que otro año está separado medianamente el pelotón de los equipos que van a estar arriba con el pelotón del medio y el pelotón de abajo. Creo que en ese quinteto de equipos se puede poner Instituto, San Lorenzo, Comodoro, Comunicaciones, Regatas, equipos donde capaz que no están en su mejor momento, pero tienen jugadores y lo van a saber resolver. Después hay equipos que están jugando muy bien, como San Martín de Corrientes, nosotros, creo que hay 6-7 equipos de que están en un muy buen nivel y después, bueno, el resto que... Si vos no te enfrentás todos los días, creo que es difícil salir a la cancha y decir, este partido lo gano. No, tenés que ir, jugar, demostrar que estás en un buen momento, y eso es lo que tiene la Liga Nacional, que es muy pareja, pero te lleva a que todos los partidos, y si vos querés ser un buen equipo, tenés que estar todos los partidos. Y creo que Quimsa eso lo pudo hacer en los tres torneos que está jugando, pero creo que eso es muy importante y de resaltar que estamos afrontando tres competencias y que lo estamos haciendo muy bien. A ver, ¿cómo se hace para cambiar el chip o se usa siempre el mismo? Liga Nacional, Quimsa está entre los mejores equipos, está ahí pegadito con los que están punteros, está en ese lote, con Gimnasia, con San Lorenzo, van intercambiando de acuerdo a la cantidad de partidos que tengan. Básquetbol Champions League con un paso ya importante. Super 4 está entre los cuatro equipos que van a disputar el Final Four en Comodoro. ¿Es el mismo chip? ¿Hay un solo chip unificado? ¿Cambian la cabeza para cada torneo? Creo que el grupo, el equipo está con ganas de ser protagonista en el partido que tengo que jugar, ya sea en el Super 20, en la Liga Nacional, en la Champions. Creo que no elegimos ningún partido. Obviamente hay partidos que por cansancio, por giras, se siente un poco el trajín, pero bueno, como te dije, nosotros como grupo alimentamos todo el tiempo el que el partido que es importante es el que viene, ya sea la Champions, la Liga o el Final Four. Creo que en eso Sebastián hace mucho hincapié y nos habla mucho en ese sentido, de que no perdamos el hambre, de que no elijamos partido, y que si realmente queremos ser un equipo bueno, tenemos que ir y demostrarlo en el partido que sea, ya sea contra el último, contra el primero del torneo o por la Champions League. Creo que eso va a llevar a que nosotros nos formemos como equipo y estemos atentos y listos, que eso creo que es lo más importante. Juan, te agradecemos mucho los minutos, el contacto, bueno, lo mejor para lo que viene y gracias por la onda. Vale, muchísimas gracias a ustedes por tenerme presente, feliz fiesta para todos y abrazos, si no nos vemos. Gracias, un beso enorme para vos, dale, y tu familia. Dale, un abrazo. Chao.